Mírame como me tienes, metiéndome de todo y de lejos. Ya va pa' casi una semana, me encuentro enfrente de la nada. Discúlpame el horario, baby, te extraño. Cuando te llamo, tú dime cuándo. Es necesario el verte a diario. Te necesito, baby, te extraño. Yo, tú solo dime hasta cuándo. Ando como un loco fumando. Más pasan las horas y más sigo pensando. Te estoy escribiendo y no estás contestándome. No sé si es para siempre, si este es el final. Solamente yo sé que te tengo ganas y te extraño de más. Baby, responde, no te quiero perder. ¿Qué va a ser de tu noche si yo soy el hombre que te hace mujer? Solo responde, me por última vez. Pa' que me digas cómo es que borro tu nombre, está todo en mi piel. Sé quién soy y pa' dónde voy. Ya no estás tú, falta una luz. La que ilumina mi corazón. Baby, te extraño de más, amor. Tú eres mi bella, soy la bestia. Y me cuesta esta respuesta. Pero tú sabes ya cómo soy. No puedo cambiar, baby, perdón. Baby, perdóname, pero... Discúlpame el horario, baby, te extraño. Cuando te llamo, tú dime cuándo. Es necesario el verte a diario. Te necesito, baby, te extraño. Discúlpame el horario, baby, te extraño. Cuando te llamo, tú dime cuándo. Es necesario el verte a diario. Te necesito, baby, te extraño. Y es el Junior H. Ya, yeah, aquí somos Rancho Miles. Dímelo, Criso. Obi, Obi, yeah, yeah, yeah. Y te lo juro, pueden pasar más de 1000 años que no te olvido, mi amor, nunca. Tú puedes estar aquí, yo puedo estar allá. Podemos estar lejos, cada vez estamos juntos. Siempre te pienso, recuérdate eso. Debí, a ver, yeah, yeah. Yo me la pesos. Yo me la pesos.